Estos son los principales titulares del boletín informativo del 2 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Japón y Estados Unidos concluyen la segunda ronda de negociaciones comerciales. Según el presidente de Ucrania, el acuerdo sobre minerales con Estados Unidos es el primer logro de su reunión con Trump en el Vaticano. El Banco de Japón mantendrá sin cambio su política monetaria debido a la incertidumbre arancelaria. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. El jueves, negociadores de Japón y Estados Unidos sostuvieron en Washington una segunda ronda de conversaciones sobre las medidas arancelarias del presidente Donald Trump. El ministro a cargo de la revitalización económica, Akazawa Ryose, conversó con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, entre otros altos cargos. Aún no se revelan los detalles del encuentro. Se preveía que Akazawa instara a revisar las medidas arancelarias de Trump y dijera que están afectando negativamente a la industria japonesa, incluyendo el sector automotor. También planeaba hacer hincapié en señalar que la inversión japonesa ha beneficiado a la economía de Estados Unidos mediante la creación de empleos y la contribución al crecimiento en ese país. Akazawa ha estado escuchando las exigencias de Estados Unidos de aumentar las importaciones de automóviles y productos agrícolas estadounidenses. Tenía planeado explicar la postura de Japón y observar con atención la respuesta de los negociadores estadounidenses. Un punto clave es saber si ambas partes lograron determinar las áreas en las que se llevarán a cabo deliberaciones concretas ante el llamamiento de Trump para reducir el déficit comercial. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que el acuerdo sobre minerales firmado con Estados Unidos es el primer resultado tangible de su reciente reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en el Vaticano. El miércoles, Ucrania y Estados Unidos firmaron un acuerdo de asociación económica con el fin de establecer de manera conjunta un fondo para la explotación de recursos naturales ucranianos, incluyendo minerales críticos y petróleo. El jueves, Zelensky publicó en una red social un vídeo en el que dice que el acuerdo es, en verdad, una asociación igualitaria. Agregó que el pacto crea oportunidades para una inversión sustancial en Ucrania y una modernización significativa de las industrias ucranianas. Asimismo, dijo que el trabajo conjunto beneficiará a Ucrania y a Estados Unidos, país que apoya la defensa ucraniana. Zelensky explicó que había hablado con Trump sobre el acuerdo durante su reunión del 26 de abril en el Vaticano. Calificó el pacto de histórico y dijo: "Esperamos con interés otros resultados de esa conversación". Un grupo que vigila la situación de los derechos humanos en Siria informa de que una serie de enfrentamientos en el país ha dejado más de 100 muertos. Así lo anunció el jueves el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Siria está gobernada por líderes provisionales desde la caída del régimen del presidente Bashar al-Assad el pasado diciembre. A principios de esta semana estallaron intensos combates en una zona habitada principalmente por miembros de la comunidad minoritaria drusa que se encuentra cerca de Damasco, la capital. Los enfrentamientos se extendieron después a otros lugares. En ellos participaron grupos armados de la comunidad drusa y de la mayoría musulmana suní, así como fuerzas del gobierno provisional. El miércoles, el ejército israelí dijo haber actuado contra operativos que habían atacado a civiles drusos en las afueras de Damasco. El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, emitió un comunicado el miércoles en el que dice estar alarmado por la posibilidad de que se produzca una mayor escalada de una situación sumamente frágil, así como por los informes de ataques israelíes, y que estos deben cesar. Sintoniza Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Banco de Japón optó por mantener sin cambios su política monetaria. Al parecer, los miembros de su junta directiva tuvieron en cuenta la creciente incertidumbre que han generado las políticas arancelarias de la administración estadounidense. El jueves, en el segundo día de sesiones sobre su política monetaria, el Banco Central decidió mantener una tasa de interés a corto plazo de aproximadamente medio punto porcentual. La decisión del banco refleja su cautelosa postura de observar cuidadosamente los datos económicos y de precios después de la entrada en vigor de los aranceles de aduana estadounidenses. Eso ha llevado a la institución a reducir las perspectivas sobre la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno de Japón y de la inflación con respecto a sus cálculos en enero. Se considera que el banco opina que los aranceles frenarán las exportaciones y reducirán la inversión en plantas y equipos. El pronóstico promedio del banco para el crecimiento económico en el año fiscal 2025 se sitúa en un 0,5% anualizado en términos reales con respecto al del ejercicio fiscal anterior, reducido a partir del pronóstico de enero del 1,1%. La Universidad de Edimburgo, en Escocia, ha devuelto a los indígenas Ainus de Japón unos restos ancestrales que habían permanecido en su museo durante más de un siglo. En una ceremonia celebrada el miércoles en la universidad, se devolvieron las calaveras de tres Ainus a representantes de Japón y de un grupo de esa etnia. El rector de la universidad, Peter Mattison, entregó los restos en cajas envueltas en tela blanca al director ejecutivo de la Asociación Ainu de Hokkaido, Ogawa Masaru. Los restos serán inhumados el sábado en el lugar conmemorativo del Museo y Parque Nacional Ainu Upopoi, en la prefectura septentrional de Hokkaido. La universidad informa de que los restos fueron donados en 1913 por un antropólogo y médico de origen escocés, graduado en la Universidad de Edimburgo y residente en Japón. El año pasado, el centro educativo expresó su intención de devolverlos. Por su parte, Ogawa dijo que le llenaba de emoción pensar en cómo se habrían sentido sus antepasados durante tantos años en tierras extranjeras y que el pueblo Ainu honrará a sus espíritus con dignidad en la instalación conmemorativa. Restos y objetos culturales del pueblo Ainu fueron llevados al extranjero con fines de investigación entre finales del siglo XIX y principios del XX. Este es el tercer retorno de restos Ainu del extranjero tras los de Alemania y Australia. En el Reino Unido, los restos de tres Ainus se conservan en el Museo de Historia Natural de Londres. El gobierno japonés solicita su devolución. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan, que comenzábamos con la noticia de que Japón y Estados Unidos concluyen la segunda ronda de negociaciones comerciales. Muchas gracias por su atención.